Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Acá en Insomnia por Radio Vox 102.9. Buenas noches, Marcelillo. ¿Cómo va, gente bonita? ¿Cómo está el señor Ariel? Muy bien, último programita, último programa de partir. Antes de, qué suerte, va. Hijo de mí. Me voy de gira, ¿no? Como cacho. Si no te vas de gira, por... Bien. ¿Con qué arrancamos? Tunes and I. Arrancamos el 2020 con música nueva. Sí, vamos a hacer una sección. No los viernes, porque vamos a comentarle un poco como qué nos pasó con los viernes. Nos enojamos y nos fuimos. Acá el operador nos dio el raje. No, vamos a estar, así que escuchen bien. Los lunes de 22 a 24. 0 horas, sí. Sí. Vamos a llegar más temprano. Vamos a tener la oportunidad de que nos escuche más gente. Para más los, de la gente. A partir ya de este lunes, ¿eh? A partir del lunes 6. Insomnia cambia de horario. Exacto. Sí, vamos a estar. Insomnia recargado. Eso. Recarga de Charles. Vamos a tener que poner un tema. Va a tener que ser un tema de Happy Monday para los lunes. Claro. Ya está. El de Cure. Sí, el de Cure ya está. Es verdad, tenés razón, mirá. Es verdad. Porque los lunes son pesados, pero nosotros vamos a empezar con la mejor onda. Sí, ¿sí? ¿Qué te parece? Bien, escuchamos a Tunes and I. Es una banda con una chica que se llama Toni Elizabeth Watson, conocida como Tones and Yo, digamos, se llama así la banda. Tiene 19 años. Hizo su primer lanzamiento de canción el día 1 de marzo del 2019 y este que escuchamos anterior es el Dancing Monkey, que fue el 10 de mayo del 2019 y ganó un montón de premios. 10 de mayo, pensé que era más nuevo el tema. No, mirá, no es tan nuevo, pero a la Argentina llegan las cosas un poco más tarde, convengamos, ¿sí? Con deleite, sí, diría. Y todos los, todos los lunes... El free shipping internacional, sí, no, viste, no es lo que uno... Todos los lunes vamos a tener una parte especial para mostrar talentos nuevos, no solamente Tones and I, sino también los que quieran sumarse desde bandas, desde trap, si estoy media de lo que es el trap y demás, pueden, están, que bienvenido sea, ¿eh? Sí, sí, yo sí, estuve sí, escuchando algunas cosas que me mandaron. Sí, así que seguramente el día lunes empezamos siempre con un tema nuevo y después, obviamente, con los clásicos del rock y del tecnopop. Después lo estamos esperando a los chicos, a Juan Maciel de Mono del Gueto. Que va a venir. Quería hacer un acústico acá con el hermano, así que... Bueno, lo vamos a tener. Estamos preparando eso. Perfecto. Igual, Ariel, ¿hasta cuándo se va el señor Ariel Amaral? Yo hoy estaría nuevamente después del 10, el lunes 20 sería. ¡Oh, míralo! ¿Se va a vivir o se va a vacaciones? ¡No sé! Y podría ser el viernes 17, pero bueno, no está. Espero que venga con un poquito de color, ¿no? Venga. Claro, tomás sol, querido. Estaba pensando en comprar unas fibras o algo, a ver si... Porque él es blanco, ¿viste? Blanquito, el que no lo blanquito. Conoce es blanco y se pone, debe ponerse colorado. Uf. Tipo como vos, Marce, ¿no? Sí, ya apenas me agarra el sol quedo como un tomate. Bien, nos llamás al 11-64-00-7047 y nos dejás tus mensajes. Acordate, desde el lunes de 22... a 24 horas, Insomnia vuelve recontra recargado, claro, en este enero. El lunes no tenemos que presentar para la gente que no nos conoce. Uy, lo que nuevo les espera. Horario. Pobre gente. O sea, puede decir chistes. ¡No! Chistes negros, malas no, palabras. No, no, no, no, no. ¿No? Después de las 10 no. No, no. Acá chico, el no, operador me dio el visto bueno que no, sí, que no, se puede. No, no, no, no, no. ¿Vos decís que no? No, bueno, tenemos, escúchame, vamos a hablar un poco de la sidrita que quedó, que no la vinieron a buscar. Lamentablemente no. Vuelve de vuelta en rotación, eso está bueno, ¿eh? Sí, sí, para Reyes. ¿Quién había ganado esa sidra? Cristian del Emporio Gastronómico. Pero no vino. No, no vino, lamentablemente. Bueno, Cristian. Por ahí el lunes viene. Vamos hasta el lunes. Vamos bueno, a Walter le tenemos que dar unos días más porque está en la costa, todavía no volvió. Bueno, pero o sea, Walter no estábamos en el programa. Qué bueno. ¿Dónde estaba? Ay, ¿sabes que no? En Nueva Atlantis, creo, no me acuerdo ahora. Hablé con él, pero no me acuerdo. Ay, yo cuando creo que en Nueva Atlantis. ¿Y eso qué? ¿Dónde? Ya, escúchame. Cuando me dicen Nueva Atlantis, me imagino ahí a la sirenita, todos los personajes de Disney, ¿viste? Todos. Claro, al lado. ¿Mar del Plata, por ahí? Al lado de Chascomú. No. Me parece que, ¿no? Bien, vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de todas las películas que vienen en el 2020, ¿sí? Que después acá yo tengo algunas. Sí, varias se estrenan, películas de terror, varias. Frozen se estrenó el jueves. El otro día. Sí, ayer. Sí. Porque estamos como, viste que no sabes si es sábado. Tiene que venir también Aves de Presa. Sí, la de, yo quiero ver la de Guillermo Franchella. Wonder Woman. Se estrena el 16. Oh, Wonder Woman 1984 también viene ahora. Sí. Black Widow. Es ahora, es este ¿ahora? Año, ¿no? Sí, este año. Sí, este año también. Sí, The sí, Purge sí, sí. 5 estábamos viendo recién, El Conjuro 3, Soul, El Juego del Miedo, ¿no? Sí, bien, sí. Tenemos, yo tengo... Ya habrán inventado. Claro, Soul es como medio reiterativo, ¿viste? Que no sabes si el tipo, porque en la última parecía como que había sobrevivido, que era todo mentira. Sí, parece que no murió, como el de la novela Canal 13, que no había muerto. No había muerto, Benjamín Vicuña no había muerto. Torcuato. Y después supuestamente, por lo que me dijeron, Torcuato tenía un hijo con la hermana. O sea que había incesto ahí en la... Mirá Torcuato de Alvear. Sí. Bien. Jumanji. Vuelve de vuelta. La 2. Sí, la 2. Estas son las que te digo que están ya en enero. El robo del siglo. El 16, el 13 de enero acá dice. ¿Sí? ¿Jumanji no se estrenó ya? No. Este jueves no. Tiene que estar en estos días entonces, sí. Aves de Presa, como decías vos. Sí. 6 de febrero. Sonic de... Hedgehog. Y esas, los pibes están enloquecidos. Los pibes están enloquecidos. Estreno 13 de febrero. Un lugar en el silencio. ¿Viste que la otra vez estamos viendo que estaba la 2? ¿Vos viste esa, la del lugar en el silencio? No. No lo tengo. Dice, el film vuelve sobre el desarrollo de la primera, que narra la historia de una familia que vive en una granja aislada de toda la civilización, sí, para evitar a unos mortales criaturas extraterrestres. Extraterrestres. ¿Sí? Así que el que no vio, tiene tiempo para ver la primera para yo poder ver la primera, segunda. Siempre vi... ¿Sí? El estreno es el 19 de marzo. La, yo quiero ver el 16, la de Francella con Peretti. Ahí está, esa dice que el, robo viene, el robo del siglo. Eso sí es una cosa real, por eso también la gente está media enloquecida. ¿Esa es de la del Banco Río? Sí, exacto. Mulan, pero el Mulan no el dibujito, sino con personas reales, ¿sí? Sí. El que no la vio es el 26 de marzo, ¿sí? La que se hace pasar por varón. Claro, sí. Sí. Después vienen Los Nuevos Mutantes, basada en el cómic de Marvel, producida por Century Fox y distribuida por Disney, se me fue. Esa creo que se estrena en abril. A ver, vamos a volver de vuelta. Mientras tanto, digan el teléfono. Acá te comunicas con nosotros al 11-6400-7047. Saludo para Maxi, vecino de ahí de casa, y a Lorena Cardassi, nos están viendo por Instagram. Bueno, Lorena Cardassi está en la costa. ¿Está en la costa? Sí, ¿verdad? Así que está, la acá está pasando bien. Saludos para Karina, para Marcelo, que está de vuelta acá y ahora va, ahora Marcelo, va a acompañarnos más. ¿Ah? Marcelo, dale, Marce, vamos Marcelo a estar a partir de ahora los lunes de 22 a 24. ¿Qué así le que un pasa horario a Marcelito más que estaba desaparecido? ¿Estaba de vacaciones? No aguantaba, siempre me decía que no llegaba. ¿Viste? Ahora bueno, sí tiene oportunidad. Ahora va a tener la oportunidad de estar con nosotros. Y a Sandra también un beso. Mandarle saludos, feliz año para él. Para todos los que feliz nos están año escuchando. Y toda la gente, sí, que nos escucha. Bien, te decía lo de los nuevos mutantes. Feliz que nos cumpleaños interesa acá para Altanito, el operador. Hay que, ahora nuestro operador que estuvo cantando. Hacemos la mosca. ¿Cuántos? Sí. 15. ¿15 años? Sí. 36, como Carlitos. Bien, estreno Los Nuevos Mutantes, el estreno es el 2 de abril, ¿sí? Es Los Nuevos Mutantes, un grupo de jóvenes mutantes en una instalación secreta luchan por salvarse a sí mismos. Un poco, sacando un poco de X-Men, ¿viste? ¿Qué será? Sí, y... No, no, no te, no te gusta. Es Century Fox, no me gusta mucho Fox con Disney. Marvel. Con Marvel. Ya, Deadpool 3, ya Deadpool está confirmada, 3, está confirmada con Disney. James Bond con Daniel Craig y Rami Malek, el protagonista de Bohemian Rhapsody, sí, viene, que es el 25 de abril. Black Widow, acá te, esto me interesa, el 30 de abril, sí. Fast Furious 9. La 9, ¿cuántas van a ser? 21 80 de mayo. Vuelve esta Charlize Theron de... como mala, Claro, sí, ella quedó que se escapó en la última. Esta no es la de Hobbs versus Shaw. No. La 8, no. Esa no tiene número. No. Ah, es fuera de la... Es fuera, es como una cosa externa. Está buena, yo la vi, zafa. Para el que le gusta ese tipo de película, está... Bien. Wonder Woman 1984. Esa me gusta, 4 de junio. Candyman. Remake de la ochentosa. Remake de la ochentosa. 11 de junio. Minions. Todo 2020. Estamos siempre hablando todo 2020. The Rise of Gru. El amanecer de Gru. El amanecer de Gru. El 2 de julio. Top Gun. Al operador que le gusta. Maverick. No vi la vieja. ¿Sabés que tampoco? Tendremos que verla. El 9 de julio. No, Top Gun. Sí. Así que Ghostbusters. Afterlife. 20 de agosto. El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Es el esa me gustan ese tipo de 10 película, de septiembre. The Witches. 8 de octubre, ¿sí? Los Eternos, que eso es lo que me interesa también, Eternals, que es de Marvel. Y se me paran los pelos con solo pensar. ¿Era? Que sí, porque me interesa. Es una saga que viene ya conectada a los Vengadores también, ¿no? Deben tener algo, ¿sí? Esta, sí. Estrena 5, para que ahora le voy a decir que le va a gustar a Marcelo. Godzilla vs. Kong. Oh, yo la vi toda la de Godzilla. Que ya quedó, esto ya quedó de la última Godzilla. Acá dice, trata sobre el momento. Sí, creo que lo nombran en un momento. Cuando termina muestran los graphs y muestran dibujos de los dos. Es verdad, tenés razón. ¿La viste la última? Sí. Yo también. Trata sobre el momento en que los monstruos caminan por la Tierra, cuando la lucha de la humanidad por su futuro pone a Godzilla y Kong frente a frente en una batalla espectacular. Sí, pero se van a unir King ellos Kong. Dos. Sí, porque King Kong contra Godzilla. No creo que se peleen entre ellos, 19 de noviembre. Hasta acá tenemos todos los meses películas para ver. Y después los brindamos. Que arrancamos después, a ver que nos pudimos la de Nisman. El documental. Parece muy interesante, ¿eh? Así que la que yo terminé de... Bueno, hoy vi una película llamada I Like Her Jack, que es una historia de dos padres que tienen un chico transgénero, ¿sí? Desde muy chico. Y toda la lucha que tienen los padres, ¿sí? Por esto que es difícil. Debe ser, ¿eh? Sí, les costó un montón. Así que bueno, después volvemos con más espectáculos. Y no, así la gente se va acostumbrando los lunes, porque los lunes hay que hablar, ¿sí? No es como los viernes que estamos pum, pum, pum. Empezamos ya con la semana ya, ¿qué? ¿Sí? Para arriba. Más pum, para arriba todavía. Más todavía. Después voy a hablar de las películas que van a estrenar en Netflix este enero. Así que después. Yo estuve viendo ayer una película estrenada en Netflix, La Momia. ¿Qué onda? La de Tom Cruise. Ah, la de Tom Cruise. Ahí medio pelo para abajo, ¿eh? Sí. Nosotros la vimos en cine. ¿En cine? La vimos en cine. A mí me gusta Tom Cruise. Pintaba para buena, pero no. Lo último es como que, ¿viste? Yo no sabía ni que pasó por cine esa película. Sí, pasó por cine. Sí. Ah, mirá. Bien, vamos hoy se cumplen 10 añitos de la muerte del señor Sandro. Ahora vamos a preparar un de Robertito de Sánchez. De Cortina, ¿sí? Preparamos un rock and roll. Sí, ni hablar. Tiene un par de rock and roll Sandro. Sí, claro. Ni hablar. Bueno, acá tenemos varias cosas que después vamos a estar hablando, ¿sí? Vamos a estar recordando al señor Sandro a 10 años de su muerte con todos los lados ocultos. Una persona muy ocultosa. ¿Sí? Sí, las hay. Sí, sí. Nadie sabía bien realmente a quién le dejó la casa, por qué esto, por qué lo otro. Si realmente es... Supuestamente decían que era homosexual, Sandro. Y que tenía un miembro muy pequeño. ¿Micropene? ¿Así como Petinato? Dicen que era micropene. Y de la única forma que llamaba la atención es bien... Viste que se ponía esos pantalones bien... Tipo, como sos ahora, ¿viste? Los pibes usan todo, lindo, calza. Claro, un tipo que era lindo, pero que supuestamente tienen esa parte. ¿Ustedes sabían eso? No, ni idea. Del micropene lo dijeron, ¿eh? Sí, sí. Así que, perdonen las chicas, pero... ¿Por qué lo mira a Caltano cuando dice micropene? Estelares presentó Las Lunas en el Gran Rex, ¿sí? Estelares. Es una banda que... Me agrada mucho. ¿Te gusta? Sí, me agrada mucho. De lo último que salió a la luz en cuanto a la música nacional, me gustó mucho. Muy bien. Vamos a hacer un recorrido hoy. Un reconto de los 80. Porque se cumplieron ¿cuánto? 40 años, mirá. 40 años. Y la otra vez estábamos escuchando Aspen, ¿sí? Sí. Y iban a dar, ¿te acordás? Todo un reconto también de, obviamente, de música internacional. Vieron que Aspen es internacional. Pero nosotros también pusimos cosas de acá, de la Argentina, que también tuvo muchas cosas muy importantes, ¿sí? Lo que es materia de los 80. Así para nuestro gusto, lo mejor. Exactamente. Vamos a ir con el primer tema. Este grupo vino a Argentina y a Marcelo no le gustó cómo tocó. No sabés. En vivo... Apenas podía respirar el viejo. Me parece que no le benefició el viento. No podía cantar el tipo. Supuestamente no dijeron que la última vez que vino al Luna Park estuvo buenísimo. Pero nosotros lo que lo vimos en el Personal Fest estaba todo muy... Sí, muy yo abierto. Lo vi en varios así recitales en lugares cerrados y no le da, empieza a saltar y se le va. Bueno, él quiere saltar, pobre, él quiere saltar. Vamos a ir con New Order, Blue Monday. Y con este tema vamos a empezar el lunes, ¿eh? Dale. Tac, tac.

Ahora, bueno, se queda en Avenida Pavón al 3900, ¿sí? Casa, es como, acá dice, en esta parte dice, una torre coronando las tres plantas. Parece una escenografía de Game of Thrones, injertada entre dos viviendas particulares, o sea que está, pero lo que es en verdad tiene magia propia, una leyenda que merece ser contada. Hay varios castillos en Buenos Aires. Sí, y dicen que hay muchas historias. ¿Sí? ¿Cuándo tendremos el paranormal? La semana que viene se van a enterar. Tendríamos que ir hurgueteando a ver un par de historias de los castillos acá de Buenos Aires. Sí, la verdad que sí. Yo creo que en cualquier momento empiezan las de Sandro Vive. Sí, ¿no? Porque se volvió a... Y bueno, así como nos decía también, es como una especie de... Además de para poder tomar algo y demás, también tenés cosas de él, ¿sí? Para ver, no sé, tipo alguna cosa. Tipo un museo. Es un centro cultural, exactamente. Mirá. ¿Sí? Bueno, antes este lugar era una de esas casas, de esas tipo chorizo. Mirá, tiene la rosa rosa. Mirá. Rosa Meltrosa. No, pero Dios. Estamos viendo justo la imagen, es la sí, misma. La misma, misma, misma, misma. Bueno, las batas de Sandro están, sí, las que usaban en los recitales, que viste que siempre se ponía una bata, la flor se la ponía de costado y se la pasaba, igual que Mirta Legrand, viste que Mirta Legrand hace lo mismo, que se pasa la flor y demás. Bueno, dice, bueno, solo había completado la escuela primaria, pero leyó libros de arquitectura. Escuchen esto, Roberto no tenía conocimientos específicos y solo había completado la escuela primaria. Y pero... Pero leyó libros de arquitectura y se sentó frente a un tablero de diseño, sí, y empezó a tirar líneas. Ah, pero no era... No... Todo lo que le interesaba lo aprendía y lo desarrollaba como si fuera una canción, ¿sí? Los planos fueron diseñados por Sandro, pero también fueron supervisados y firmados por un arquitecto, que fueron aprobados el 27 de noviembre de 1985. ¿Sí? ¿Cómo habrá que...? ¿Sería medio espejado el tablero de diseño? No entiendo. No sé, no sé. La construcción demoró 12 años. Líneas ahí en... El proyecto sobrevivió a la inestabilidad económica de un país náufrago para soñadores, porque obviamente hacer un castillo no es fácil, ¿sí? Después que termina, que fallece el señor Sandro, Olga Garaventa... ¿Cuántos años tenía cuando falleció? Me mataste. 60 y pico, me parece, ¿eh? No era muy grande cuando falleció. Porque acá se me fue. ¿Eso de Sandro que está sonando? Esta noche solo quiero cantar mi canción. ¿Ese no es Sandro? No, es Sandro. Ah, ¿es Rubén Porchetto con Sandro? Ah, mirá vos, qué bueno. Es un featuring. Ah, el featuring, ni hablar. Ni hablar, bueno, así que... ¿Sabés por qué lo echaron a Raúl de la casa? ¿Por qué? Porchetto. Ay, Dios. Lo que le espera a la gente, escuchá. Pero me quedo bailando, bailando. Ahí una bailando ahí, moviendo la pelvis. 1164 agarraba la chiripiolca 007047, así como Sandro que baila y nosotros estamos bailando con él, aunque sea dándole un homenaje pequeño a este grande de la música argentina y reconocido mundialmente, ¿sí? Sí, verdad, porque él hizo fue el primer Elvis de la Argentina, además de Palito Ortega, ¿no? Porque Palito Ortega tiene vasto cosas de Elvis y está el de Canal 13, ¿cómo se llama? Sergio La Pegue, que también es recontra fanático de Elvis. Pero creo que me parece que Palito Ortega tiene más cosas de Elvis que Sergio La Pegue, ¿eh? ¿Eso lo sabían? No. Bueno, no saben nada, sí, entonces. Sí, más rock and rollero. Sí, es re rock and rollero, Palito. Manuel Ortega no se lo vio más. Manuel Ortega, la verdad. Timidez, qué temazo, ¿eh? Timidez en los 90. En él, si la matiné, me acuerdo, mi timidez sonaba. Me acuerdo que ¿Hay un audio? A ver, dale. Hola chicos, buenas noches. Soy Marcelo Tristan Suárez. Loco, no hables mal de Sandro en ese aspecto. ¿Está? Un libro que publicaron que se llama El Paradán de la Libertad hablaba de Sandro, de Papo, de Miguel Abuelo, de la libertad de cada uno. Pero te juro, te garantizo, por lo que dice el libro, que Sandro no era lo que ustedes están diciendo. Lo que menos tenía era un micro. Sí, ¿tá? Mirá. Y bueno, es como que me digan que Papo es gay. No sean jodas, boludo. No, escuchá, pero escuchá, Miguel Abuelo era otra cosa. Pero, Sandro, cualquier cosa menos gay. Menos lo que ustedes están diciendo. Y no quiere decir la palabra. Bueno, cada uno lo que piense. Un abrazo. Bueno, mirá, escúchame, igual. A ver, mirá, Marcelo. Ojo, yo cuando se corre la bola. Yo te la discuto, ¿por qué te digo esto? Me parece que la noticia la tiró entre Susana Jiménez y Moria Casán, ¿eh? Viste que las dos son media. Moria Casán es media chusma, así que andá y agarrátela con ella, no con los otros. La gente dice acá, boludé. Pero bueno. Bien, una noticia del espectáculo de afuera: Cameron Díaz se convirtió por primera vez en madre a los 47 años. Mirá. Ahí está, ¿viste? 47 años. Yo recuerdo una de las primeras películas. Loco por Mary. No. La Máscara. La Máscara. Qué linda que estaba en La Máscara ella. Era un bebé ahí. Hermosa. Después creo que Loco por Mary. Loco por Mary, que ahí ya estaba empezando a adelgazar. Los Ángeles de Charlie. No. Primero vino Loco por Mary, después vino Los Ángeles de Charlie. Que la... Y después vinieron otras películas medias. No hizo tantas películas después. Hizo una con Tom Cruise. Vanilla Ice. No. Vanilla Sky. Pero hizo una con Tom Cruise que era tipo pareja explosiva. Esa. ¿Se llama así? Sí, sí. Que está, mira. Está ella y Penélope Cruz es la otra. Ay, Vanilla. Ay, Vanilla. Sky Vanilla, ahí está. Sky Vanilla. Bien, Guns N' Roses demandará a uno de sus fans por difundir material inédito. ¿Sí? A mí me gusta la foto de Axel, es una mujer. Es una señora. Es Lilita Carrió, parece. Es mirá. Mrs. Doubtfire. Pero parece Lilita Carrió cantando. Sí. Muy parecido a Benny Hill también. A Benny Hill. Un par de fotos de muy sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, el éxito del 2019. Parecido a Milei también. Ay, Dios mío. Benny Hill, que un clásico. ¿Ese que era de los 80? Benny Hill. 78, 79, 80. Era un clásico, Benny Hill, qué bueno. Ahí está, mira, escuchá. Vamos, marico. Es tuya esta, No sabes si chiflar, vamos. ¿Viste? ¿Qué tenés miedo a que salga el aire? Y no el chiflido. No quiso, ¿viste? Porque te... No, porque me voy a reír, ¿viste? Y no va a salir nada. Ay, Dios. Que dale, dale. No nos mires a nosotros. No, ya me causa gracia la situación, no. Ya sé que se viene el bullying después. Ay, Dios mío. Benny Hill, ¿te acuerdas de Benny Hill? Era medio de... Era medio degenerado, abusivo. ¿Degenerado o no? Abusivo. Abusivo, no, le gustaba medio... tocarle todo. Sí. Sí, el viejito que le pegaba en la cabeza. Pobrecito, el viejito. Qué bueno, empezaban a correr entre todos, era lo mejor, boludo. Qué bueno que estaba. Todo en cámara rápida. Bien sexual era. Muy. Benny Hill. Muy. Pero por eso en Benny Hill, igual, lo daban en protección al menor, no lo daban en. Este en el es el show de Benny Hill. Y lo que yo vi también hoy en internet, en Facebook, es en Las Manos Mágicas. ¿Te acordás? Las Manos Mágicas. El otro día estaba viendo Los Garfios Mágicos. La de cosas. Escuchá. Nada. ¿Quién debe ser el que hizo? ¿Quién es el que hizo la canción? Qué bueno que está. Bien, 1164007047. Perdón, que sí. Te interrumpa. Johnny Allen le copió el logotipo a Benny Hill. Sí. Y encima Johnny Allen. ¿Viste Johnny que... Allen. Antes estaba bueno, ahora son Johnny, desastres. Johnny Allen. Para la música. Bye. Para la música. Cambiame la música. Para la música. Dios mío. Muy parecido a mi papá, Johnny Allen, cuando era joven. Ay, era la copia. Y el de Gypsy Kings también, el ¿no? El de Gypsy Kings de acá, de hoy, Argentina. Pero lo vamos a tener. ¿Cómo eran los bandoleiros? Los bandoleiros de acá. Igual. Era igual a mi viejo. Dios mío. Bueno, tenemos ese tema hoy, ¿eh? Es de los 80, sí. ¿Cuál? Ah, la rumbela, donde estaba Alejandra Pradón. No me acuerdo cómo se llamaba. El que estaba Alejandra Pradón. Hay una cosa así. Nosotros somos la copia mala de las cosas, ¿eh? Bien, 1164007047 está en juego la sidra. No importa que no estemos más de fiestas. Hay que seguir, seguimos con los Reyes. ¿Sí? Que los Reyes vienen, ¿cuándo cae será Reyes? Que vienen, los Reyes no vienen. Lunes. Este lunes Reyes. Vos podés creer, lunes. Ah, bueno, estamos festejando Reyes entonces. Sí. Lunes. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Grupo que nosotros vimos en vivo y la verdad que Andy Bell es un genio. de la vida, ¿sí? Hola, amor, Erasure, dale. www.fmradiobox.com. We'll be right back. vamos a... Nada que ver. Acabamos de escuchar primero Hola Moore de Erasure. Dos clásicos de los 80. Always on my mind 80, es un tema 80. De Elvis. Sí, el tema del rey. Sí, ni hablar. Pet Shop Boys, una banda que, la verdad, sigue vigente y siempre ahí. Bien, bien vigente. En una fiesta, por ejemplo, el amor no puede faltar. No, y Pet Shop Boys tampoco. Y Pet Shop Boys para arrancar. Este tema también. Este también es clásico. Escuchá. ¿Quiénes son estos? Fish. El otro boludo me contesta. Jesus. Bien, 1164-007047. A mí, el lunes voy a empezar a estar diciendo un poco de noticias del espectáculo. Lo que hoy estuve mirando en Moria Kazan, porque a mí me gusta ver todas estas cosas medias raras de la tele, bizarras en algún momento. Perdón que te interrumpa. ¿Qué pasó con Irán, Irak? No sé qué. Que se dice en la Tercera Guerra Mundial. Hubo un personaje de... Supuestamente mataron a otro líder iraquí, ¿no? Creo que iraquí. Pero para complicado. Tanto, como para hacer una guerra. Y viste que este tipo, la gente de... La verdad que no me informé bien, pero... Lo que pasa es que supuestamente también hubo una amenaza de venganza hacia Estados Unidos. Sí. Después del ataque. Entonces bueno. Por eso es... Difícil igual de meterse en Estados Unidos, igual, ¿eh? Sí, pero sin embargo... Hay muchas teorías igual del 11, sí, ¿eh? Sí, hay teorías. Muchas. Los que hay pusieron teorías. La bomba acá en la Embajada de Israel o de la AMIA, que era algo tipo iraquí, también algo de eso, ¿no? Puede ser, o iraníes. También se dice iraníes. Dicen que cobrándose un vuelto, ¿sí? Bueno, por eso está el chiste ese de los judíos. ¡No, no! Y la seguía, ¿viste? Hoy estuve mirando Moria Kazan, vuelvo a repetir. Le hice una nota a un pibe que estuvo en el Gran Hermano, que se llama Eloy Rivera, que yo no lo conocía, no sé en qué año estuvo. Yo ni sabía que Moria Kazan tenía un programa. Sí, incorrectas. Sí. A las 5 de la tarde. Y las ballainas. Las ballainas. Es yo me quedé en la cama con Moira. Con Moria. Con Moira. Moira Got. Por eso no vi tener nada con Moira. ¿La cama con Moria 80? Sí, o no, 90. 90. ¿90? Que cómo le gustaba. Creo que están apoyándole que... todo a los. Bueno, creo hacía. Que es lo último que me acuerdo de Moria. Así que lo che, que ¿y el programa de Portal cómo era que se llamaba? ¿Se ¿cuál? Acordás? Perdona nuestros pecados, PNP. PNP. Ahí está. Pero había otro. Había otro, había portal otro, de las mascotas. Tuvo el portal de las mascotas también. Noti Dormi. Era. Hermoso Cacarulo. Raúl Portal tenía, escúchame, un humor un tanto especial. ¿No? O sea, a mí mucho no me caía en gracia. Y la otra vez lo que estuvimos viendo, que nosotros decíamos, sí, para esa época a nosotros no le daban mucha importancia, la Biblia y el calefón con el señor Jorge Guillermo. Yo no entendía en esa época mucho. Los programón. Bueno, impresionante. En peor es nada, el otro día estábamos escuchando. Exacto. El programa del submarino. Sí. Que estaba pasando la cortina del programa. Y yo en ese tiempo no entendía mucho los chistes, pero ahora escuchándolo está tan bonito. Jorge Guibur, un genio total de la tele y de la radio, ¿sí? Que estaba Fontova, justo Me Siento Bien, que después Patalgina. El Patalgina lo usó años, yo creo que todavía lo sigue usando, al tema de Horacio Fontova. Horacia Fontova me que sale. Hacía Sonia Braga, ¿te acordás? Sonia Bragueta. Bragueta. Sonia Bragueta. Ay, Dios mío. Qué y santo. Un montón de cosas. A nosotros nos gusta mucho recordar. Los ya putifos, que estamos en la... Ahí Ponte este. Y Pónselo. Sí. Ahí está. Vamos a empezar a recordar un poco el... Eso. Pijitos. Pijitos. Claro que sí. Dios mío. Pero la verdad te digo... El programa que tenía en Canal 13 a las 9 de la mañana estaba buenísimo. Lo que estábamos mirando también el otro día. ¿Nosotros a la mañana era que se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba? No, este es ahora, ¿no? Claro, fue uno de los que trajo ese tipo de programa Ginsburg acá Argentina, uno de los primeros. Y la verdad que sí. Un magazine de la mañana. Hasta le sacaron el bigote, me acuerdo. Sí. Estaba el payaso mala onda. El payaso mala onda es buenísimo. La verdad que... Otro que estábamos mirando el otro día, creo que pero es más 90, ¿no? Rompe portones. Estamos hablando de los 80, pero igual los 90, 89, bueno. Rompe portones, ¿no? No, me parece. Sí, ¿no? Me parece 90. Que fue los 90 y algo ya. También. Mi viejo le encantaba. Le pasa miraba que por las minas. Las minas estaban enloquecidas ahí. Más creo que debe haber sido después de Peor es Nada, Rompe portones. ¿Cuál era el programa de estos uruguayos? ¿Cuál, perdón? Que estaban todos los hiperhumor. Eso sí es 80, el de Berugo. Estaba, estaba Beruguito Carámbula, este otro, ¿sí? Que tenía también Atrévase a Soñar en el Canal 9. ¿Sí? Alcoyana, Alcoyana, Capri, Capri. Sí, eso estaba re bueno. Qué lindo. ¿Sí? Y bueno, Susana Jiménez a la 1 de la tarde por Canal 7 empezó y después se fue a Canal 9. ¿Sí? Que Susana Jiménez... Me encantaba porque siempre tenía... me acuerdo de los 90, yo, el programa de Fernando Bravo. ¿Y Tete Custaró? No, el que... El precio justo. Que estaba el la que tenía que hacer la compra. Claro. Pero tenía un humor, el chabón hacía chistes con la gente, era rapidísimo. Dice Italiani igual no está mal en el programa. No, zafa, zafa. Zafa. Claro, el de Lisi vendría a ser un remake, digamos, de ese. Programa, y los juegos que daban... De afuera, ¿cómo era que? Supermatch. ¡Oh! Ese sábado de la mañana era imperdible. Exacto, estaba Ronnie Arias como en la parte de atrás. De Telematch era antes. Telematch. Antes era Telematch al principio. Sí. Ahora es Showmatch. Y bueno, Videomatch empezó con Tinelli en los 80, 80 y pico. Sí, completamente distinto, porque Videomatch era un programa de deporte y humor de bloopers, ¿te acordás? La aventura y el hombre. La aventura, el deporte y el hombre. El deporte y el hombre. Del Nicanor, solar. El gordito. El gordito, perdón. Sí, bueno. Don Nicanor. Don Nicanor. ¿Qué más? ¿Qué otro programa? Yo me acuerdo. Que tenía el camino de Walk of Life. De cortina musical. Dire Straits. De Dire Straits. Sí. Sí, es verdad. El show del Clio también. Show del Clio, estaba con. A la noche estaba. Sí. Ahora chocaba con Gugis. Gugis, está Gugis. Era lo único que había los sábados de la noche a las 12. En los 80, función privada. Ahí está, eso lo te iba a decir. Con Rómulo. Rómulo y Remo, me sale a mí siempre. Rómulo Beruti, ¿quién otro era? ¿Qué sé yo? Yo me acordaba a mí lo que Remo era, French, no sé. No sé. Pero yo me acordaba lo que estaba atrás, que era la pintura de Marilyn. Sí, el cuadro de Marilyn gigante. Ay, cómo me gustaba. Y este que estaba ante Garmaz. El mundo ante Garmaz. El mundo ante Garmaz. Ante Garmaz. Botica de tango. La botica del tango. ¿Te acordás? Sí, claro. Vergara que sí. Leumann. Ahí está. Vergara Leumann. Yo me acuerdo que estuve en una fiesta pasándole música al ex novio de Vergara Leumann. Allá en Paso. ¿Te acordás los dos locos? ¿Dónde fue? Allá en Ayacucho y Córdoba. En Ayacucho y Córdoba, que ahora está hecho un. Hicieron unos edificios hermosos. Están haciendo. Sí, y Ramiro está en Brasil. Chachachá fue 90, ¿no? Chachachá, sí. 90. Nunca, no le prestaba atención a eso, no. Pero después de Todo por Dos Pesos sí me gustó un poco. Bueno, pero ya Todo por Dos Pesos más 2000, ¿no? Sí. Así que bueno, contanos. Si sos grande como nosotros, ¿qué veías en los 80? Además había un montón de dibujos. Siempre nos remitimos a los dibujos. Yo en los 80, cuando era chiquito, era La Ola Verde. Invasión extraterrestre. Nube Luz, qué feo, ese no me gustaba. Yo veía ya las repeticiones de Piluso, de Biondi. Pepe Biondi, mira. Envolver. Los tres chiflados, bueno, son eternos los tres chiflados. Estaba bonito. La otra vez estaba los leyendo. Los ositos cariñosos. El zorro que todavía sigue levantando horario. Sí, igual ahora ya no está más. Mirá qué bien que ves el, la tele. Y porque pusieron a Los Ángeles de la Mañana. Ángel de Brito. La gente 86 le encantaba a mi viejo. La gente 86 buenísimo. Caos. El cono del silencio. Dios mío, hay tantas cosas que recordar de los 80. Me acuerdo, creo que fue 80, si no fue 80, fin de los 80 habrá sido principios de los 90, el Inspector Gadget. Sí. También, ¿90 ya? 90. Uno que veía siempre, aunque usted no lo crea. Oh, sí, crea, sonó de Ripley. Sí. Jack Palance era el... Qué bueno. ¿Él hizo... ¿Quién estuvo cuando él dejó de hacer el programa? Ya no, el Superman. El claro, Superman de Warner. Exactamente, ¿viste? Tenés razón. Bien, Jack Palance fue el Skeletor en He-Man, la película, sí, de He-Man con Dolph Lundgren. Sí. ¿Sabes quién es Dolph Lundgren? No, es el ruso de Rocky, hizo de He-Man en los años 90. Sí, verdad, malísima. Es mala la película. Yo no sé por qué no hicieron bien esa película. Bueno, películas de ese tiempo que teníamos el Gran Dragón Blanco, ¿era 90 o 80? 90. ¿90? Sí. ¿Kickboxer Blanco? No sé. Sin duda. 89, 88, tenés razón. Parece que sí. Kickboxer estaba muy bueno. Porky. Supremo Porky. Qué bueno que estaba, boludo. De los 80, Despedida de Soltero con Tom Hanks. También. Mannequin, tenías las películas así románticas, la de la sirena también, ¿cómo se llamaba? Splash. Splash. Ah. Mujer Bonita ya en los 90, ¿no? ¿O 89? No, 89 fue. Sí, sí, sí, sí, sí. Tenemos El hombre lobo americano. El hombre, Michael Fox era todo en esa época. Sí, ni hablar. Tenías y además a Michael Fox y tenías el otro, ¿cómo se llama? Matthew Broderick. Sí, es Matthew Broderick. Que hacía también las películas juveniles. Que se hacía el cancherita, el claro. Lindo. Hay una que repuso Netflix de él, que es re vieja. Que creo que fue la única que tuvo éxito, porque fue El Chico del Cable con Jim Carrey, es malísima. El video de Michael Jackson es de los también, 80. Eso de justo te Thriller. Iba a decir, cuando salió Hombre Lobo Americano, al mismo tiempo sale el Thriller. Con casi yeah. la misma cabezota, todo el mismo... Perdón, Hombre Lobo Americano es una película. Y, Muchacho Lobo. Muchacho Lobo es otra. Perdón, Hombre Lobo Americano también es de los 80. Sí. Aullidos es de los 80. Está en Netflix, sí, claro. Un Aullidos. ¿Aullido? El otro día, pero no sé si era vieja o si era nueva. No me gusta, no me gusta Aullido. A ver, dale. Ay, ay, Dios, a ver si no me pega, Marcelo. ¿Marcelo? Bueno, de vuelta Marcelo de acá de Tristán Suárez. ¿Están hablando de series? Bueno, mira, ¿querés que les cuente? Las series animadas. Capitán Escarlata, Meteoro, Supercar. Soy un viejo choto. Tengo más de 50. Algunas cosas como más y Robotech, yo ya la vi porque ya estaba en otra. Pero la verdad, ojalá volvieran a esa serie. Sí, ni hablar. Capitán Escarlata, que era la de Star Trek. Exactamente. Y bueno, recuerden, hagan no, memoria y van a ver que hay más de lo que piensan. Un abrazo. Y ahora chau, Marcelo. ¿Quién no miró Popeye? Y Olivia. Olivia siempre la quería. Brutus, la re... Brutus. Escúchame, Brutus la re acosaba a Olivia. Le quería tocar siempre y las manos le hacían así. Olivia le hacían Astro Boy, boludo, Astro Boy estaba sí, bonito. Acá, Astro... ¿te acordás en el barrio que le decían Astro Boy? ¿Por qué le pusieron Astro Boy? ¿Usaba unas botas? Ahora andás a ver, está tirando. Andás a ver, está muy. Ah, mirá, ¿sí? Con las botas se fue para el otro lado. Lo dice con tono y sí, también, sí. Entre Ríos. Sí, Entre Ríos, chango. Andaba en skate todo. Che, ese no volaba, andaba en skate. Invasión extraterrestre. Comían las ratas, sí, qué impresión. Además, viste, ahora volvió. Se arrancaban el cuero de la cara y. Eso, y eran el auto fantástico. El auto fantástico. Ahí está Astro Boy, mirá. Ese es, hoy la puso Marcelo la foto de ese. Ese es Astro Boy, mirá. Ese es Astro Boy, mirá, ¿viste? ¿Viste? Astro Boy ya no es más Astro Boy. Astrovengo. Astro... 1164-007047. Nos vamos al próximo tema y después venimos con más recuerdos, dale. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. I'm dancing with myself. I'm dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, I'm dancing with myself. The world, and there's every topic of her, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I have a chance, I'd as a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. I'm dancing on with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, with myself. Oh.

Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 1138-593721. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157-07-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Claire Nail Club. Salón boutique de manos y pies, perfilado de cejas y make-up, servicio de peluquería. Encontranos en Instagram, arroba Claire-Nail Club. En Facebook, Claire Nail Club. Llámanos al 115-388-85-501. Te esperamos en calle 149, número 1251, Berazategui. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53-57-88-96 o al 112-28-13-387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Bien, Siouxsie and the Banshees, The Passengers. Bien, 1164. Es la mejor versión de este tema. Sí. Me gusta más que la de hip hop toda la vida. Es una genia, Siouxsie. 1164-007-047. Bien. Quería mandar un saludo a Eric, que estuvo pasando un mal momento. Saludos. Un saludo y un abrazo gigante para él. Bien. Recién hablábamos de Sandro y bueno, empecé a chusmear un poco las redes sociales, que es lo que más me gusta ahora que estoy de vacaciones. Y Olga Garaventa, la viuda de Sandro, apareció una supuesta hija de Sandro. Sí. Me provocó un gran daño moral, dijo Olga. Tal vez, no sé, viste, porque los diarios y las revistas, ¿sí? Dice, bueno, el 14 de enero era un día muy difícil. Por eso me quedo en mi casa, sin salir, quiero que me... Bueno, habla de un poco del castillo este que estuvimos hablando. El castillo de Eternia. Sí, ¿no? Ay, ¿te acordás? ¿De dónde era el castillo de Eternia? Simon. Ay, ¿te acordás? El cubil felino. El de los Thundercats. Sí, Thunder. Y el planeta de los halcones. ¿Cómo se llamaba? De los halcones, yo no veía. De los halcones galácticos, no me acuerdo. Si alguien sabe... Carlitos, ¿dónde estás? Planeta de los Halcones Galácticos. ¿Viste ese? El luchador del millón de dólares se cruzó con Brancatelli y Ernestina Páez. Dice que no quiere traer un dólar para acá. Lo que pasa es que lo que tiene que saber es que si compra algo en el exterior, igual también va a tener que tributar. Porque va a perder plata. De una forma u otra, él va a perder plata. No sé si perder, no creo. Bueno, la pequeña ayudita de Lionel Messi a su amigo Nicolás Vázquez. Nicolás Vázquez estaba... ¿Sabemos quién es Nicolás Vázquez? Sí. Estaba un poco con la mujer medio con distanciado. Sí. Jimena Cardi, ¿no? Era la mujer, exacto. Sí. En un programa juntos también hace poco. Exacto. Una obra de teatro juntos. No, hacían un programa juntos, no me acuerdo, sin cable o un programa de juegos. Canal 13 de juegos. De parejas. Pero hace un montón. Malísimo era. A mí no me gustaba. No, pero debe ser un año como mucho, ¿no? Sí, pero no tanto. Duró mucho. No duró mucho, creo que habrá durado, no sé cuánto, un mes, dos meses habrá durado, mucho más no. Bien. ¿Dijimos la de las comadrejas que vimos el otro día? No. ¿No? ¿Cómo era llamada? El cuento de las comadrejas. Muy, muy buena. Está buena la película. Muy buena. Las actuaciones de Graciela Borges. Brandoni, como siempre, espectacular. Brandoni es un genio. Porque es totalmente diferente a todos los personajes que él tiene, son totalmente diferentes. Pongámonos a pensar un poco en el personaje que hizo en Esperando la carroza. Este el nefasto, ¿sí? Tipo que estuvo en la subversión, ¿sí? Que tiene sus conocidos, sí. Que hace lo que quiere. Y después hizo otras películas anteriores. 100 veces no debo, es sí, algo. Sí, con Andrea del Boca es. Reinflar en el bobo. Después, bueno, la obra maestra de con Franchella también. Sí. Y esta última, les digo, muy bien. La Odisea de los Giles, que no sé cómo estuvo, pero dice que también está Brandoni, exacto. Sí, está Brandoni. Está Brandoni, Ricardo Darín, Verónica Ginás. Hay un actor que no me acuerdo cómo se llama, que hacía del Vasquito en Los Vengadores. Sí, la Vengadores sí. En Los Vengadores. La mina el tenía Vasquito los Vengadores. Salió Los Vengadores, papá, de campeones. Mira, la mina decía Los Vengadores, tenía Los Vengadores en la cabeza. ¿Y hablaba allí también? Sí, así hablaba. El Vasquito. Bueno, esa serie, bueno, campeones. ya noventera, pero me parece que fue una. ¿Campeones eran? ¿90 o 2000? 90, 90. ¿90? Sí, creo que sí. Primero salió Gasoleros, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Panigas era un pendejo. No, me dio. Roxy, no, a mí no me suena. Los dos personajes eran unos idiotas pesados. Con el pajarito andaba para todos lados, es verdad. Sí, no era. Aparte que estaba, no era otra la de Daddy Brío. ¿Son de 10 no fue primero? El sodero de mi vida, la de Daddy. ¿No? ¿Son de 10? Son de 10. Son de dieta, me parece que fue la primera que todas, ¿no? La pechocha. La bebota. El bebote Álvarez. ¿Qué pasó con el bebote? Qué increíble lo que es tener plata acá en este país, ¿eh? Pagó la fianza. El tipo ahí es un par de martillazos, entornillador, chato y tobillera. Está libre, tranquilo. Al que me encantó, que apuñalaron y festejo a la Diana Barrio. Y ojalá que no salga. Ya salió, sí, fuera está de bien, peligro. Sí. A mí me dan un puntazo con una aguja y me muero. A este le clavan 10 puñaladas con un cuchillo no creo, al carnicero y está. Los tres que no sé. Mirá que tenemos que llegar a un órgano vital en cualquiera de nosotros dos, ¿verdad? Sí. Si me dan en la panza, estoy zafé. Como un campeón, pero. Dios mío, bueno, salió de. Y en una fiesta, una persona que estaba con él. Sí, le afanó los documentos, 20 lucas y no sé. Creo que dijeron que nombró algo de lo de Mar del Plata, no sé. Esto es venganza de esta. Cuando atropelló la chica. Claro, sí. Vaya a saber si no. ¿Cómo? Como 10 puñaladas. 10 puñaladas. Sí, sí, sí. Y todo lo que están pasando ahora en Facebook, este personaje de las. Test de alcoholemia que hicieron el fin de semana. Ah, lo viste, pero estaba sobrando al notero. ¿De crónica, dijo, no era? Claro. Yo me drogué. No me acuerdo de eso. Tomé lo otro, decía. Sí. Para mí era todo un chiste. Acá tengo droga, tengo pan, tengo dos botellas de vino. Ese, no sé, dice lo que. A mí me mató cuando dijo, no, todos los que vine chocando me dijeron. Claro. ¡Qué hijo de puta! Bien, Crónica también. Crónica es una señal de. Crónica tiene millones, boludo, de videos así. Sí. De Schumacher sí. Tirado. Claro, venía soy un campeón. Como un campeón. El de Batman. El de Batman. Batman, qué boludo. Tienes razón. Se lleva por delante. Se da vuelta, sí. Le da el cabezazo al palo de luz. Ese es mortal, boludo. Es que lo agarran con la pancarta de los jubilados. Que dijo, no, vi al viejito, que esto, que el otro. Está llevando la pancarta y me dio lástima. Y una gran pelea en televisada, la de Mauro Viale con Samir. Oh, ¿te acordás? No tiene desperdicio. A ver, Mickey Rourke con Tinelli. El boxeo, ¿te acordás? Dios mío, 11.64. Pero la épica fue la de Crónica con Torri. Sí, que se terrible. Mataron a piña entre todos, mal, fue terrible. Mal. Al morochito ese lo surten de atrás, pero re bien, re cabió que se hacía el malo. 11-64-00-7047. Sí. Me duermo, ¿eh? No te duermas, mamá. Che, Jacobo también tuvo sus peleas en... Para la música. Jacobo se casa con Silvia Zuller. ¿No se casó? No dijiste que se había casado. Se casa. Silvia Zuller lo está poniendo en todas las redes sociales. Dios mío. Vicky Soporita, que le están cargando mucho también con el video que hizo. No vi que... A ver, vamos a escuchar el de Marcelo, mirá. Soy Marcelo de Tatuares. Loco, Ari, contale de mi test de alcoholemia cuando fuimos a ver la renga, que me dio cero y estuvimos chupando whisky toda la mañana. ¿Está? Listo, un abrazo. A la mañana chupando whisky. Arrancamos a la mañana. Después seguimos tomando gin. También con el asado. Gin con pomelo. Y dos horas antes, una hora y media, dos horas antes de irnos, dijo, no, hasta acá, porque después nos tenemos aquí, que esto que lo otro. Al pedo. Nos fuimos, bajamos, pum, nos pararon. Le toma, cero, dije. Pero no, y cuando terminó dijo, pero no me tomes a la vuelta, ¿eh? Qué culo, boludo. No. Bajó que, todo. ¿Será que? ¿Será acá que tenemos al conde? Estaba presente el conde también. Mirá. ¿Sí? Qué susto, ¿no? ¿Qué? No, estaba bien. Marzo estaba bien. Sí, pero en una hora no te, ya se te va el alcohol de sangre. Únicamente que haya tomado mucha agua. Sí, lo reseteó, boludo. Claro, esa puede ser la teoría. Se reseteó directamente. Bien, vamos a ir al próximo tema, dale. Y después volvemos con más. Acá lo mandaste tema de una ahí. Sí, estábamos porque si no. Hay que ver también dónde le pusieron la pipeta, eso no vi. ¿Le gustaba soplar la pipeta? O le gusta, no sé. No sé. ¿Será como Sandro él? Escuchá. Buenísimo este tema. Met at Work, dale. We'll be right back. Clasiquito. Qué grande Robert, ¿eh? Robert Smith. Otra todo. Señora también como Axe. Sí. Creo que se pueden juntar a tomar el té con Axe. Viejos lesbianos. Una lesbiana, ¿sí? Viejos lesbianos. Viejos lesbianos. Dios mío. Llámanos. Hoy, último día de viernes de insomnia. Nos vemos el lunes 22. El lunes, ahora en un par de... Ahora, en un par de horas. Ya estamos de vuelta. 22 a 24. ¿Sí? Me acordé de una cosa, la novia, cualquier cosa iba a decir, la nieta de Mirta, de Susana Jiménez tuvo un inconveniente en Punta del Este, ¿sabían eso? ¿Qué, le robaron? ¿Qué pasó? No, parece que por el estacionamiento fue, ¿no? ¿Con un trapito? Pero mal, ¿eh? Tiene hasta una causa penal todo, ¿eh? Qué rata. ¿El trapito o ella? Los dos, porque parece que la piba le quiso pegar... Y además lo amenazó de muerte el padre. A mí me cansa, yo no los puedo ni ver las trapitas. No sé, si es por un garage. La verdad que eso no, nada que ver, ¿eh? Bien. Hablando de series, sí. Recién estaba viendo en Facebook, sí. Cumple 45 años la que era novia de Kevin. Aquellos años maravillosos, ¿no? Era aquellos años maravillosos. Kevin creciendo con amor. Claro, qué buena serie. ¿Cómo era que se llama? Que estaba Marilyn Manson, Paul Pfeiffer. Supuestamente, decían, dicen, pero nada que ver. En un tiempo. Se corrió. Creo que fue uno de los primeros memes así. Es verdad, sí. Me fui de si no esa era la muerte de alguien, viste que siempre se fijó cuántas muertes. Oh, y siguen, ¿eh? El otro día murió alguien, bueno, no es del palo, pero un cantante de cumbia santafesina de lo del Bohío. Sí. Falleció el hombre. Muy a mí me gusta ese estilo de música. Uno de los grupos más reconocidos en cumbia santafesina. Cumbia santafesina. Sí. ¿Qué tiene la cumbia santafesina que no tiene la cumbia? Y la cumbia tradicional pone colombiana es como de Colombia. Y la santafesina de Santa Fe. Claro. Pero qué ahí tiene el ritmo, no, pero y más guitarra, ritmo. Más guitarra, más punteo. Y bueno, lo que es colombiana tiene más acordeón. La colombiana tiene más punteros. Sí, ¿no? Estuviste bien, Natiel. Bien, 1164-007047. Se casa Marcelo Tinelli. Toma pago. Guillermina Valde. Parece que lo agarró Justilio, la mujer. ¿Sí? ¿Cómo le sopló? ¿La quena? ¿Cómo le...? Le sopló el nido a Coso, ¿eh? A Sebastián Ortega. Yo creo que ya esa pareja ya estaba... Pero igual, habiendo tantas mujeres... Pero no era amigo de Tinelli, me parece. Era socio. Hay un video que dice, Marcelo, ante nada es un amigo, no sé si lo ves. En ese momento era socio, si no estoy equivocado. Alto socio. Dios mío. Bien, Victoria Beckham. Sabemos quién es Victoria. Sí, claro. Spice Girls. Recién ahora, después de 40 y pico de años, pudo empezar a aceptar su cuerpo. Nosotros lo aceptamos cuando quiera, no tenía problema. Bueno, indudablemente el mundo del espectáculo tiene esto de la anorexia y la bulimia y los estándares, los estereotipos de las mujeres. Y también la lleva a las mujeres a cometer estos tipos de trastornos alimenticios. Y Victoria Beckham, después de 40 y pico de años que tiene... Bueno, yo creo que un poco todos tenemos esa imagen y ese problema. Sí, porque es lo que dan la tele, claro, es lo que da la sociedad, ¿sí? A mí se me puso en adelante el señor Barriga y yo es algo que... siempre me quise parecer, todavía no llego. Pero bien, en algún vamos momento, a empezar... Qué bronca me daba cuando me decían ñoño, ay, me daba, hervía. Mirá, había pocas cosas que me molestaban, pero me decían ñoño, como que... Te saltaba la térmica. Sí, olvidad. Como de costumbre. Bueno, pero no te enojes. Dios mío. Bien, llamanos, decinos, ¿qué es lo que te pensás de los 80? No nos digas ñoño porque se va a pudrir todo. Sí. ¿Qué pensás de los 80? ¿Cuáles son, así como Marcelo nos dijo, las series que nos estamos olvidando? ¿Algún tema? Este es el último viernes de Insomnia, los viernes, pero volvemos los lunes. Hoy de 22. Especial 80. Exactamente. Ahora viene la parte de 80 nacionales. Eso iba a decir justo. Vamos con el próximo tema. ¿Con Monguito? No. Con Monguito, ¿te acordás? Rambito y Rambón. Rambito, ¿verdad? Y Rambón. Yo hacía la recola para ir al cine, ¿eh? Eso. Los colimbas se divierten. Esa acá en el Cervantes de Quilmes, ¿sabés cómo se ponía? ¡Oh! El humor de Mario Zapac. El otro día iba con mi ayudante en el auto y había un hombre, ¿no? Era dientón y con anteojos, culo de botella. Y le digo, mirá, ese se parece a Lambetain. Y ni sabía, le tuve que explicar quién era Lambetain. Pero me causó una gracia, era igual a Lambetain. Falleció hace... Sí, hace unos par de años. Zapac también estaba bueno. Mesa de noticias. Ah, mesa de noticias. Juan Carlos Mesa. Cris Morena. Adriana Salgueiro. Sí, sí, sí. Un montón, ¿eh? Bien, vamos a ir al próximo tema. Una y 27, 24 grados. Hermosa noche. Noche de verano. Ya hay que aprovechar. El fin de, si querés salir a tomar algo. A full. Ahora a ya. Full. O a punto de entrar al boliche. O a punto de dormir como estoy yo. Qué amarga. Bueno, vos te vas a dormir y yo me voy con Ariel a tomar algo. Está bien, algún barcito. ¿Me dejás a las 8 o 2 octubre? Te dejo. Ahí ahora pasamos con el bolso, así a la vuelta te dejo. Lo te tirás todo. Fíjate, vamos a ir al próximo tronco. Tema. Vamos para el próximo tema y después volvemos con más Insomnio. Dale. Right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. My mind set on you. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind. It's gonna take money, whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it, to do it,

pebete era la frase. Qué rico, un pebete ahora de jamón y queso. No, che. salame che, y queso. Yo quiero jamón y queso porque no puedo salame, pero... Jamón crudo, queso y huevo. ¡Oh! Este ya se va para el extremo. Colesterol, no, este es un colesterol terrible. ¿Y un vaso de coca o de cerveza? No, coca. Coca bien helada. Coca. Si la puede ser de botella de vidrio, mejor todavía. Sí, la de vidrio. Bien, vamos con el audio. Déjame con el audio. Hola, chicos de Insomnia. Y bueno, escuchando el primer programa del año y pidiendo un tema que me puedan pasar de Sandro, que obviamente, como ustedes ya lo mencionaron, se cumplió 10 años de su partida, y bueno, quiero un tema en sí no de él, pero un cover de Ataque 77, Dame Fuego. Saludo a todo el equipo, gente. ¡Qué grande, Fernando! ¡Gracias, Fernandito! Un saludo al sur. Te esperamos el lunes a las 10 de la noche hasta las 12. Insomnia. Pero Fernando ahí, firme siempre. Firme, capo, junto al pueblo. Feliz año para él y gracias por escucharnos. El disco que nombra... Sandro, un disco de rock, tributo, es, ¿no?, fabuloso. Sí. La verdad que 77 fue muy bueno. También el tema de Bersuit. Lo fabuloso. Acá si el conde se copa. Dale. Un mundo de sensaciones. Qué linda la voz de Moyo. Sí. Un genio total. Eugenio. Los dos, la base de Moyo, son. Exactamente, es verdad. 1164-007047. Hace como todas estas gentes. Marcelos, gentes. Fernandos. Así que Fernando, qué capo, ¿eh? Sí. Siempre firme ahí. Bien firme. Y buena música siempre. Sí. Así que bueno, después cuando tengamos el bloque nacional, sí, antes de que termine, lo colamos. Lo ponemos ahí a Ataque 77 con Dame Fuego, dale. Bien, vamos a ir al próximo tema. Estamos hablando de comida, cierto, algo, perdón, que nos gusta a nosotros acá, la muchachada. Comida. Acá de... Marcelo, que le gusta comerse el pebete. Basta rica se suma. Mirá. A los abuelos de la nada. Vuelven los abuelos de la nada. Mirá. Perfecto. Con la voz de... Ahí tiene la data. A ver, vamos a esperar que nuestro colaborador... ¿Te acordás del chivolo? ¿Está preso? Creo que sí, ¿eh? Lo condenaron por estafa, no sé qué. Sí, el chivolo de... El chivolo de Javier Basterrica. Javier Basterrica. Qué cara dura. Bueno, hablando de comida, ¿qué es el más rico? ¿El sándwich con pebete o pan francés? No, yo creo que el pan francés. Me parece que el pan francés... el pan francés. Qué rico. A ver, el pan francés. Pan francés, no tan crocante, sino te rompe todo. Medio así. Medio blanquino. Sí, anda medio flojito de dientes. Sí. Deja la dentadura postiza en el pan. Pan francés con salame y queso. Así simple, salame y queso. Y un buen vaso de coca o de cerveza. Mirá. Mirta Legrand come. ¿Harina integral? A full, yo te iba a decir. ¿Mayonesa o sin mayonesa? Mayonesa light. La que venga, sí. ¿Qué decimos, Ariel? Va a estar rica. Con los abuelos de la nada. Estoy mirando un poco. Falta gente acá. Falta. Y sí, Andrés Calamaro, ¿no? Dicen que van a estar todos invitados, los que alguna vez fueron parte, o sea. No veo. ¿Podemos hacerle nota a los abuelos de la nada? No veo a Willy Cruz, tampoco. Y tenemos encima un tema de los abuelos ahora en la... Ay, entonces, por favor. Como dijo el notero de Papo. El otro día lo veía. Papo, por favor. Era una bestia. A ver, si estaría vivo, no sé si podría. ¿Qué, se lo dio en Match Music? ¿Fue eso? Sí. Cuando se enojó, se fue. No sé si podría coexistir ahora. No, yo creo que las feministas se le hubiesen comido crudo al tipo. No podría decir nada, ni una frase. El tipo es una bestia. Era una bestia. Una persona que bien macho, esos bien machos que no tienen la mentalidad tan abierta, ¿sí? Esos el barrio bien cerrado, ¿no? Sí, aparte... Pará, lo tenés a Iorio, que es de barrio todo, y no era tan bruto como... Pero el tipo es menos pensante. ¿Iorio? También, sí. A mí me cae mejor Iorio que Papo. No, pero, a ver, no va en cómo te cae. No va en cómo nos cae. ¿Vos decís? Sí, sí, sí, sí. Lo mismo con pelo corto. Buscate un empleo digno, Ariel. Escúchame. Lo que tiene, por ejemplo, Papo, que era un poco... Los tonos era como que se le iban un poco. Sí, medio... Capaz que Iorio tiene ese tono medio raro, pero... Tal vez la zafa Papo era más sobrador, más medio cancherito era. ¿Hay programas donde suelta la hilacha a Iorio en el programa con Beto Casella? Ah, con Beto Casella. Dice cada saca cosa, el labio de Porino, sacaron una foto de... Es terrible, boludo. De los ciclistas. Después hay un video que habla de la PlayStation. De la PlayStation. De la estación de poder acá, estación de poder. Es verdad, pero tiene razón. Pero tiene razón. Lo que dice. Porque los pibes no pueden estar la 24 horas con jueguitos. Si no es que no están de vacaciones, los Watchy Tour. Claro. La yuta. La yuta está por ustedes. Giles. Dios mío. Personaje. Bueno, arreglamos entonces una nota con los abuelos de la nada. Cuando no está Ariel. Estaba viendo que... Vienen acá y él no va a estar. Gato Azul va a ser el cantante, el hijo de Miguel Abuelo. Aparentemente, por lo que se lee ahí. Bueno, vamos a cerrar después una nota con los abuelitos de la nada. Los abuelitos. Gatos. Me hizo acordar la marca. Ahora, como te decía, dice que Gato va a haber gente de todas las épocas que formaron parte... Pero no vi en la lista si va a estar Calamaro, no vi en la lista, si no estoy equivocado, también Willy Crook participó en un principio también con los abuelos y la verdad que no los veo. Háblenos. Pero bienvenido, me encantaría escuchar. Vamos a aprovechar que no habla la conductora, vamos a seguir hablando de comida. Che, tenemos ya mucho de deporte, ya empezamos los es verdad, no hablamos del rojo. Las pretemporadas han comenzado, empezó Banfield, que tiene una figura relacionada también con el rock. ¿Quién? Nuevamente. ¿Qué Dani Stone, el Dani Osvaldo. Dani Osvaldo a Banfield. Vuelve al fútbol después de renunciar, ¿cuánto hace ya? ¿Dos años, tres años que renunció al fútbol? Ya es cualquier cosa el fútbol. A mí me da una leve impresión. Yo creo que va a andar bien. A mí me da una leve impresión y mete un poco el espectáculo. Este tipo vuelve de vuelta con Jimena Barón. Y acuérdense, Acuérdense. Escuchá, este es para bailar un stripper, boludo. No sé que si hubo una pelea ahí, pero... ¿Quién? Juan Ponce de León. Ay, Juan Ponce de León. Pero ya fue muy más 90 eso. ¿Ese también vuelve? Lo va a cantar. Pero Juan Ponce de León que viene haciendo música igualmente. Si bien no es muy llamativo quizás o muy comercial lo que hace, viene haciendo música así. Sí, es verdad. Yo lo vi en el programa de Videocasca cuando estaban los... ¿Qué es la vida de tal...? Actor. Es que uno se quedó pegado con la de verano 98 y el tipo la tenía clara, ya era. Los de Mambrú, ¿te acordás? Los de Mambrú. Bueno, los de Mambrú, el morocho. A veces gano. Bueno, ese ¿cómo se llama ese? Tripa. No, ese no. Tripa triunfó, le va bien. Tripa le va re bien. Sí, se toca en el hotel todos los días. ¿Sabés que hizo muchas obras? Está en musicales. Pareja también con Florencia. Florencia Otero, que está hace poco va a tener un después hijo. Después está el otro, el más alto. No ¿cómo se llama? Ese pibe es de ópera, nene. A Marcelo, que se parece a Marcelo. El morochito era Milton. Milton está cantando. Milton. Y después tenés el morocho que es medio africano, que él está con toda la comunidad africana en la Argentina. Sí, se maneja con todo lo que es eso, ¿viste? ¿Y las bandanas? ¿Qué onda? Y las bandanas tenemos tres bandanas. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado que volvieron? Las tres bandanas, porque sin Ivón, la morocha, sin la pero morocha. Pero la Ivonne está. La Ivonne. La Ivonne. La Ivonne está con la Delia Valdés. La Delia Valdés, cumbia colombiana. Ahí canta cumbia colombiana, ¿eh? Sí. Muy buena. Lisa. La colorada era Valeria. Valeria y bueno, Gastaldi. Claro. Y la colorada. Esa que ganó Lourdes. Porque era Gastaldi. A mí no me echamos. Sí. Estaba más acomodada que. Sí. Yo creo que, mirá, con la chica está Lisa. Lisa es una chica que viene de abajo y que canta recontra bien. Lourdes, pasadísima. Está pasada. Pero pasada de todo, la pasada de postre, pasada de pasada, de pasada de pasada. ¿Por qué lo miras a Ariel cuando decís pasada de postre? Qué mala que sos. Qué rico. Ariel no es de lo dulce, ¿no? No, decía la otra vez. Más salado. ¿No le gusta comer un rico helado? No, no, el helado siempre hace diferencia. Ahí está, entonces. Ahí. No, a ver. Puedo comer dulce, me gusta el dulce. Ahora, si tengo que elegir, elijo salado. Elijo siempre saladito. Bien. ¿Eh? ¿Helado con cucurucho? Nah. ¿Cucurucho? De cuarto, así, directo. Sí, cuarto. Bien chancho. Y si no hay cuarto, iré un medio. Bueno, rico. Vamos a ir al próximo tema. ¿Gustos? Pará, ah, gustos. Dale, gustos. ¿Qué gusto te gusta? Dulce leche granizado es... Ah, qué rico. Sí, fijo. Frutos del bosque está bueno también. Ah, ese ya medio de mujer. Pero yo me gusta más todo lo que es dulce leche, tramontana, chocolate. Ayer probé el capcha. Chocolates amargos, me encantan. Los chocolates tipo amargos, suizo, los chocolates suizo, negros, bien potentes. Ahí en Rialto, una heladería que se llama Rialto en Quilmes. Oh, no sé, lo que siempre hay cada gusto, hacen especiales. Una cosa de loco. ¿Qué pasó? A ver. El otro día probé un audio, el... ¿no? El siempre me confundo el nombre de, sí, el de Benedetta, el trompo. Sí. Ahí, sí. Qué rico. Y además helados, es nuestro auspiciante. Helados, claro. Arti. Helados Arti son buenos, es acá de Solano la fábrica. Sí. Venden en Solano, Arti vende, pero en cantidad. Así que cuando, hablando de helado también, cuando quieren comer heladito, van acá a Benedetta. Te lo mandan a tu casa. ¿Qué más querés? Esperate y Amuedo. Ahí pasás, llamás. Si no, te quedás tomando un heladito ahí afuera. Además, y ya está. Una heladería re moderna con... Con LED. Tiene de todo. Tiene de todo. Tiene seguridad. Seguridad también para que comas tranquilo. Sí, porque el uno está a la intemperie. Y a veces yo tengo la imaginación media como que me van a venir y me van a afanar. Sí. Es el seguridad de todos los negocios de ahí de la zona, ¿eh? De autoservicio Marchesines. Los Marchesines están de vacaciones. Los Marchesines. Se fueron y nos dejaron acá nosotros. ¿Dónde vamos a ir a comprar? Sin sacar fiado, boludo. Claro, ¿dónde vamos a ir a comprar? Tengo que ir a comprar a los chinos. Jódanse, Marchesines. Y bueno, andar a la fiambrería Sanic. Claro, es verdad. Fiambrería Sanic. Lo mejor que hay en la zona, no aceptes imitaciones. Perfecto. Y si tenés que comprar alguna bebida, hace dos cuadritas nomás. Y pasás por Amaralui. Y después, si querés hacerte las uñas, yo las tengo hechas con Claire Nail, ¿sí? Después voy a traer a la radio para que cualquiera oyente que quiera venir, 20% de descuento nombrando nuestro programa. Buenísimo. Y Uber no se usa más, nada. Vas a remisería O'Higgins. De los hermanos Ferrara. No existe, vos tenés horario pico, llamás a un Uber y te rompen la espalda. Ahí está. Así que llamás a Remis O'Higgins. Escuchame, estos hermanos Ferrara son complicados. Los Ferrara, papá, Son complicados. Y ahora, si te estás por ahí de vacaciones, vas a NB Electrónica. Revisás el auto. Para chequear frenos, aceite, correa, distribución, tren delantero. Mira, lo mejor que hay, NB Electrónica. Perfecto, ahora podemos ir al tema. ¿Qué tema? No sé. Eso es una incógnita. Me apurás en insomnio. No sabés qué tema viene. Vamos, dale. Ahí está. Chiqui Bamboleiro, dale. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra-venta, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te ha desamparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, los

podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. En vivo. En la noche larga, mi lindo, me acuerdo de otra. Ahí va, ¿eh? Dame fuego, dame, dame fuego. ¿Puede ser que lo haya cantado Ricardo Ford? Puede ser, porque además Ricardo Ford, le encantaba. Sí, me acuerdo, Sandro. Que estaba muy bueno en los temas que sacó Ricardo Ford. Tenés razón, de estudio. A ver si el operador lo saca. Las 2 de la mañana, 24 grados. Último programa de los viernes de Insomnia acá por Radio Box. Nos trasladamos el lunes, este lunes 6 de 22 a 24. Festejando los Reyes. Festejando los Reyes y festejando porque se viene un año 2020 con las mejores cosas que te puede pasar. ¿Cómo se llama el negro de los Reyes? ¿Cómo es el negro de los Reyes? Baltasar. Carlito, Baltasar va a venir disfrazado de Rey Mago. Rey Mago. De Rey Momo. Rey Mogo. Venía con. A ver. Ahí El comandante. El comandante hace falta. Sí, da, está, ¿eh? Y es en un. En un, uno de estudio que hizo. Uno de estudio que hizo Ricardo Ford, homenaje a Santos. Sí, fíjate, tiene que estar, ¿eh? Se escucha, pero. Ah, sí. Buenísimo. Como si arroja de no, en Spotify, olvídate. En YouTube, seguro. Comandante. Cantaba como cantaba Ricardo Ford. El comandante. Se extraña tanto al comandante. Y atrás viendo de Tinelli, viste, de eso, dale, así, bien, 1164-007-047, estamos viendo la Comic Con, hablando sí. Una, la verdad que es una feria que se está haciendo muy masiva, mirá vos el estamos viendo un Batman arriba de un dinosaurio. ¿Tiene gigantismo ese muchacho? Muy bueno. Muy bueno, no está, ¿no, Marce? Mira, él cuando estaba todavía vivo había sacado un tributo a Sandro. ¿Sí? Estoy cansado. Bueno, y lo que hablamos de Comic Con es que se está haciendo muy masivo porque hay muchas cosas. Trajeron los de It este año. Después, años anteriores trajeron los de Stranger Things. Sí, creo que 2 años atrás vino parte de The Walking Dead también. The Walking Dead, sí, Daryl creo que vino. ¿Encontramos? No. Bueno, ya lo vamos a buscar, ya lo vamos a buscar. Para la semana que viene vamos a buscarlo bien. Pero hace una muy buena versión de Dame Fuego, Muy buena versión. Como la Ataque. Ataque reversionó 2 temas que me encantaron. Este y uno de Perales. ¿Cómo es él? No. No. Yo tenía un perrito que le decía ataque, se tiraba al piso y se hacía el muerto. Oh. Dios mío, ¿cómo qué terminamos? Malo que son, Dios mío. Bien, estamos riéndonos de los disfraces, ¿no? Carlitos tiene muy buenos disfraces, ¿o no? Frozen está rubio, o sea, Elsa tenía el pelo blanco. Claro, y bueno. Carlitos tenía ese disfrazado de capitán del espacio. Ah, no, perdón, de caballero zodíaco era. Tiene los mejores. Ay, Dios, qué malo que son. Dios mío. ¿Es rico el helado de Capitán del Espacio? Rico también. El blanco de Rialto. ¡Oh! Pero vayan a Rialto, que es una heladería artesanal. Nada que ver con Benedetta, que Benedetta tiene también. Está la misma cabeza a cabeza, igual que Rialto, ¿eh? ¿O no? Che. 1164 007. Estoy viendo los pibes disfrazados de Guasón que están más para los Caligari que para imitar la película. Mira. Bueno, es una mezcla de Jack Nicholson con Tortuga Ninja. Dios mío. Bien, 2 y 5. Vamos a la ruta. ¿Y este quién es? Javier Calamaro. Los guarros. Javier Calamaro. ¿Te acordás? Los guarros. Este es el, para mí este es el último, el único tema. Una muy buena versión de Bienvenidos al Tren. Nena. Tengo algún disco por ahí guardado de los mirá, guarros. Este hace de X. Veneno. Profesor Javier. Bien, vamos a ir al próximo tema porque empezamos a bardear cualquier cosa. Y... ¿Quién es Kid Rock después de rehabilitación? Vamos con el próximo tema, que es una banda de los 80 que creo que el Baiano, no hay como el Baiano. No me vengan con otro cantante porque no me cierran. Igual bien Juanchi, pero... No me cierran. Baiano tenía una impronta distinta. Le falta... No. Todo bien con él, todo, pero no. Le falta chispa. Ni hablar. Vamos con el ritual de la banana, dale. We'll be right back. Otro tema. Bueno, últimos minutos de Insomnia, 2 y 12, 23 grados. Ya despidiéndonos de los viernes por el momento. Sí, nunca más. Porque los viernes. Los viernes. Qué lástima. Ah, es verdad. Es verdad, por eso. Podemos hacer por ahí los lunes y los viernes. Y bueno, ahí estaríamos hablando de otro precio. Pero sería buenísimo hacer dos días, ¿eh? Sí. ¿O no, Ariel? O toda la ¿por semana. ¿Por qué no? Toda la semana, ¿ves? Toda la semana completita. Hacer un semanario. ¿Un semanario? Hoy yo me muero si tengo que hacer un semanario. Un seminario. No nos van a dejar entrar en seminario. No. Bueno, así que nos estamos despidiendo por hoy, por los viernes, pero hasta vamos un par a volver. De días, tranquilo, festejando Reyes. Y bueno, nos vamos con un temita, justo hablando de lunes también. Lunes por la madrugada, una canción. Nostalgia ese tema. Eso, es una canción nostálgica, ¿no? Esta cosa de decir lunes por la madrugada. Y cuando vas caminando, te van ladrando los perros, viste, solo, con cagado, la niebla. Cagado de frío, con la mano en los bolsillos. Cuando venías de casa, cuando mi mamá no te dejaba dormir, claro, en mi casa. 80 cuadras, va a tomar la 28. No me acuerdo si fue Marcelo, en un momento me hizo escuchar lunes por la madrugada cantado por Federico Mouras. Ah, mirá. Nunca pude encontrar esa versión. Nunca pude encontrar esa versión. Bien. Que había sido el que me lo mostró. Algo para decir, Ariel, antes de que te vayas de vacaciones, y lo vamos a tener por mensaje, ¿no? Obviamente, pero. Mensaje lo sacamos en vivo de la peatonal ahí, con, de ahí, con los trabas. Que todo. A él le gusta, ¿viste? Sí. Los trabas. No, voy a traer fotos. Ah, buenísimo, buenísimo. Cambiamos un poquito el aire, volvemos ahora a estar un poquito más temprano con ustedes. Seguramente vamos a tener más gente que nos acompañe. Muchos no llegan hasta las 2 de la mañana. No, son todos viejos. A nosotros nos encanta, ¿eh? Para mí, si podemos hacer los dos horarios, estaría buenísimo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Conseguiste 5 oficiales de mañana. Y bueno, tenemos que empezar después de. Ya se va la cera, pero tiene que venir algo fresquito para el verano. Así que para vamos el verano. A ver si, después vamos a empezar a ver qué onda, ¿no? Si para el lunes sumamos algo más. Muy bueno. Ah, un vermucito, algo. También puede ser, también puede ser. Me puedo traer también unos churros de Manolo si quieren para. Van a llegar medio duro dentro de 15 días, pero llego y los compro. Tengo que preguntarle a Benedetta para un cuartito de helado. Aunque un sea kilo. Un descuento para la. ¿Sí? Juega mañana. Un descuento del 100% no estaría mal para nosotros. Tengo para nosotros. Sondeando a ver. Bueno, sí, lo único que. Sí, yo ya tengo el 20% de descuento para las uñas, para todas las chicas. Perfecto. O chicos que quieran. Hacerse las uñas, el 20% de descuento la semana que viene va a estar acá en la radio, lo van a poder pasar a buscar. ¿Para dónde? ¿Sí? Para Claire Nails, ahí en 149, casi esquina 10. Espectacular. ¿Sí? Yo así el otro día fui a Marchesín y le digo, che, nada, me dice, llevá lo que quiera, vos, cargué como 8 lucas. Flaco, parece que te confundiste. Claro. Claro. Si no se puede, viejo, llevá lo que quiera. Yo me estaba cargando una góndola. Olvidar. Bueno, muy felices vacaciones. Muchas gracias. ¿Sí? Volveremos recargado como el programa. Muy bien, Insomnia. Sí. Insomnia recargado. Reloaded. Reloaded. ¿Y vos, sí, Marce? Tenemos que ir pensando, como ya dijimos, en una fiestita ultra insomnia. Eso, vamos a tener, Vamos a sondear el lugar. Todavía no quiero dar nombres. Vamos a sondear el lugar a ver si se puede hacer la fiestita ahí. De ultra insomnio. Vamos a tener ahí a DJ Carly seguro con las bandejas. Tenemos DJ y equipo, tenemos todo. A Charlie. Nos falta lugar. Así que por ahí también, si alguien sabe de un lugar que se copa para poder hacer la fiesta. Es para hacer la fiesta, para divertirnos. Nos avisa. No es para ganar plata ni nada. Totalmente. Vamos, compartir fiesta. Música y un buen rato. Exacto. Bien, Marce, tus palabras de este último viernes de viernes. El año lo arranqué de 10 con muy buenas noticias y lo vamos a seguir así, mejor todavía. Bien, entonces seguimos el lunes. Pues sí, olvidá. ¿A qué hora? Lunes de 22 a 0 horas. Van a estar, nos van a conocer porque nos 102. Tienen que conocer, ¿o no? Mucha gente nueva va a ver seguramente. Sí, lo vamos a esperar con los brazos abiertos. ¿Sí? Seguro que sí. Bien. Gente más despierta que la que nos escucha ahora. Si yo me estoy durmiendo, imagínate la otra. Igual hay que aguantarse para hasta esta hora para escucharnos, ¿eh? Son muy valiosos. Laurita igual está trabajando. Che, Laurita está igual viajando a Córdoba, la hija de mil. Mirá viajando a Córdoba, así que por eso nos mandó mensaje. Pero mandó mensaje que éxito para el lunes. En cualquier momento. No tiene señal. No hay excusa. No sé, pero se duermen. No, no es muy buena. La única excusa que puede decir, estaba haciendo una torta para mandarle. Después no hay excusa válida. Claro. Bien, nos estamos viendo el día lunes, 22 horas a 24. La mejor música. Todo lo mejor. Menos nosotros. Aguantarnos las pavadas que hablamos a veces. Pero se van a divertir. La programación va a estar bien potente los días lunes. Sorteos, como siempre. A full. Los descuentos de todos nuestros auspiciantes el día lunes. Los estamos esperando con más insomnia y terminamos con los abuelos de la nada, que me va a cerrar el operador, me va a cerrar una nota. Así que lo vamos a tener pronto, aunque sea hablando por teléfono. Con más paranormal también. Tenemos que hablar, pero vamos a esperarlo al señor Ariel. Podemos hacer el paranormal con Miguel. ¿Qué Miguel? Abuelo. Miguel, abuelo. Vamos a ver si podemos cerrar, operador, con este hombre que no me dijiste. Para el paranormal. Sí, el fantasma de Canterbury. El fantasma de la B puede venir también. Claro. También. No es mejor que no venga, porque ya lo vimos nosotros. ¿Sabés lo que pasa? Que los últimos paranormales estuvieron complicados, ¿eh? Sí. Sí, tenemos ya historias nosotros, ¿eh? Después vamos el día lunes. Se nos colgó la radio, se perdió el programa, se cortaron las luces, tenemos. Exacto, es verdad. El lunes le vamos a contar a la nueva audiencia y la vieja audiencia también, sí, que nos va a estar escuchando más despierto. La buena consigna el lunes. Me está dando. Bueno, algo de comida, animales. Sí, retro serie. lo retro viene, pero a juegos de la infancia. Ahí está. No sé, las figuritas, las bolitas, las rayuelas, las payanas. A mí me dicen rayuela. ¿Por qué? Te puedo decir. La payana. Rajuela le dicen. Dificilísima la payana. La payana mi mamá la sabe. Mañana te voy a decir que el valero, eso ya más viejo, Marcelo. Bueno, el valero un caño. El yo-yo. El yo-yo. Era campeón. El tiquitaca. Tiki-taka, tiki-taka, sí, en dale. Tiki-taka, tiki-taka. Lo tengo que buscar, después ya no consigo el hilo. Están ahí los yo-yo, ¿eh? Están bien preparándose para. Del agujerito sin fin. Sí. Bueno, nos estamos viendo el día lunes, 22 horas a 24. Claro. Insomnia, acá por Radio Box. Nos puedes seguir escuchando toda la semana acá en radiobox.com y buscarnos en las redes sociales como Insomnia por Radio Box. Nos estamos viendo hasta el lunes, dale. Con los abuelos de la nada. Chau, chau. Thank you.